Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana 104.7 FM y en el internet radiosantaana.org. Gracias por escucharnos. Otra vez estamos aquí con ustedes en su noticiero popular. 104.7 FM KSXA. Y en noticias del medio ambiente, la policía arresta a otros 90 activistas contra el cambio climático que se manifestaban frente a la Casa Blanca. Esta nota de Democracy Now: en la ciudad de Washington, D.C., otros 90 activistas contra el cambio climático fueron detenidos este miércoles frente a la Casa Blanca, mientras se manifestaban para exigir que el presidente Biden tome medidas reales para detener la crisis del cambio climático. Estas fueron las palabras expresadas por Anthony Lorenzo Green, líder comunitario y candidato al Consejo Municipal de Washington, D.C. Esto fue lo que dijo Anthony Lorenzo. Dice: debemos reparar el daño causado por el racismo medioambiental. Eso significa que debemos tener un mundo que ya no se doblegue ante las industrias del carbón, el petróleo y el gas, responsables de una larga historia de contaminación de nuestras tierras y nuestros ríos. Sé que el cambio climático es real porque vivo en una comunidad donde las casas se inundan todos los años. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y crece la presión para suspender los derechos de propiedad de las vacunas contra el COVID y para que Estados Unidos comparta con el mundo la tecnología de la vacuna de Moderna. En Sudáfrica, grupos de manifestantes se congregaron frente a las embajadas de Estados Unidos y de varios países europeos, exigiendo el apoyo a la excepción de los derechos de la propiedad intelectual de las vacunas contra el COVID-19 en la Organización Mundial del Comercio. La excepción de los acuerdos sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de las vacunas fue propuesta por primera vez por India y por Sudáfrica hace más de un año. El Reino Unido, Alemania y Suiza son los principales países que se oponen a la iniciativa, y la organización Médicos Sin Fronteras, que se unió a las protestas, afirma que varios gobiernos europeos que tienen vínculos estrechos con las corporaciones farmacéuticas están anteponiendo los intereses de los accionistas a las vidas de las personas en todo el mundo. La organización agregó al respecto, y cito, Estados Unidos tomó una decisión importante y valiente al apoyar esta revolucionaria excepción de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, pero ahora está en gran parte ausente de los intentos a nivel mundial para que dicha excepción se concrete. Y bueno, mientras tanto, una docena de legisladores del Partido Demócrata están presionando al gobierno de Biden a compartir con otros países la tecnología utilizada para producir la vacuna de Moderna, con el objetivo de aumentar la producción mundial de vacunas. Este grupo de legisladores demócratas señalan que el contrato entre la farmacéutica Moderna y el gobierno federal otorga a Estados Unidos derechos ilimitados sobre la información de las vacunas fabricadas por dicha empresa, incluidos los datos claves que se necesitan para producir la vacuna. Los legisladores añaden que, a pesar de recibir enormes sumas de fondos públicos de los contribuyentes en los Estados Unidos, Moderna se ha negado a compartir su tecnología de vacunas, incluso con el gobierno de Estados Unidos. Esta nota de Democracy Now. México llama a la Organización Mundial de la Salud a aprobar ya las dosis de Sputnik y CanSino. Primera procedente de China, la CanSino, y la rusa Sputnik. Mientras el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, afirmó que todo está listo para reanudar el comercio y los viajes entre ambos países, pero pidió tener paciencia. El martes la administración de Joe Biden anunció que a partir de noviembre permitirán el paso a visitantes mexicanos, incluso para viajes no esenciales, a condición de que cuenten con el esquema completo de vacunación de algunos de los biológicos aprobados por la Organización Mundial de la Salud, que son Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac y Sinopharm. Ayer, en la conferencia de prensa mañanera desde el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a la Organización Mundial de la Salud a autorizar el uso de emergencia de las vacunas CanSino y Sputnik. Añade, estos son derechos humanos universales. La Organización Mundial de la Salud debe actuar con imparcialidad, puntualizó. Y el canciller Marcelo Ebrard comentó que continúan las negociaciones con el gobierno de Biden. Dice, cito, Estados Unidos admite vacunas, que es algo relevante. Todas las vacunas que apruebe la Organización Mundial de la Salud las van a aceptar porque originalmente solo eran algunas hechas en Estados Unidos. Hoy ya no es así. En el transcurso de hoy y los siguientes días daremos más detalles conforme vayamos acordando, manifestó. Hasta ahora, 13.233.650 mexicanos han sido vacunados con los biológicos Sputnik y CanSino. 13 millones. solicita el pago del 100% de sus atrasos de alquiler o deuda de renta a partir del 1 de abril del 2020 a través del programa Revive Santana. Asegúrese de tener todos estos documentos completos y listos para solicitar. Se necesita una identificación con foto de cada adulto de su familia, un contrato de arrendamiento o los tres últimos recibos de pago de renta, la información completa de su arrendador y su declaración de impuestos o comprobante de ingresos. Para más información, llame al 657-229-5450 y recuerde, no se requiere estatus migratorio para esta solicitud. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y el comercio de las ciudades fronterizas de Estados Unidos y México recibió con gusto el levantamiento de las restricciones para viajes no esenciales. Luis Cantú, vicepresidente de Negocios Internacionales de la Cámara de Comercio de Texas, dijo que este día será histórico y emotivo por el reencuentro de familiares y amigos que durante casi 20 meses han permanecido separados por la pandemia. Sin duda, señaló, la medida traerá un impacto positivo para las ciudades fronterizas en ambos lados. El cierre duró 19 meses de los 3,169 kilómetros de la frontera México-Estados Unidos y dejó pérdidas millonarias a las ciudades tanto estadounidenses como del lado de México que dependen del comercio de esta población. Los primeros días de noviembre serán abiertos nuevamente los puentes internacionales al tránsito de turistas hacia ciudades como Brownsville, Laredo, El Paso, Nogales, Calexico y San Diego, que se han sostenido por apoyos fiscales millonarios enviados desde Washington. De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la Concanaco, los consumidores mexicanos dejan ganancias por 45 mil millones de dólares a través de la frontera. Recuerden que la franja fronteriza es una comunidad binacional en donde se comparten actividades no solo económicas, sino culturales y sociales. Las restricciones vigentes desde marzo de 2020 no aplicaron al comercio transfronterizo a ciudadanos y residentes permanentes legales de Estados Unidos, así como a las personas que viajan con fines médicos o para asistir a la escuela. Palomita, vete al campo y dile a los tiradores, palomita, vete al campo y dile. Buenos días a todos. Están escuchando Radio Santa Ana en el canal 104.7. Hoy es el 14 de octubre del año 2021 y como es viernes, vamos a celebrar el día con buenas noticias y con un poco de música al final. Entonces, empezamos. Hoy leo de un artículo publicado por el San Diego Union Tribune en español titulado «Trabajadores de Hollywood irían a huelga la próxima semana». Este artículo se publicó el 13 de octubre y dice: un sindicato que representa a trabajadores de cine y televisión en Estados Unidos dice que sus 60 millones de miembros comenzarán una huelga a nivel nacional el lunes si no logra un acuerdo que satisfaga las demandas de condiciones laborales justas y seguras. La huelga detendría la filmación de una amplia gama de producciones y se extendería mucho más allá de Hollywood, afectando producciones en Georgia, Nuevo México y otros sitios de rodaje. El presidente internacional de la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales, Matthew Loeb, dijo el miércoles que la huelga comenzaría a las 12 de la mañana el lunes, a menos que se llegue a un acuerdo sobre los periodos de descanso y comida y el pago a los trabajadores con los salarios más bajos. Loeb citó la falta de urgencia en el ritmo de las negociaciones para fijar una fecha de huelga. Sin una fecha de finalización, podríamos seguir hablando para siempre, dijo Loeb en un comunicado. Nuestros miembros merecen que se aborden sus necesidades básicas ahora. Una huelga sería un serio revés para una industria que recientemente regresó al trabajo después de largos cierres por la pandemia. Quedan 5 días completos para llegar a un acuerdo, dijo Jared González, publicista del grupo que representa a los estudios. Los estudios continuarán negociando de buena fe en un esfuerzo para llegar a un acuerdo para un nuevo contrato que mantendrá a la industria trabajando. Como en otras industrias, muchas personas comenzaron a reevaluar sus vidas y las demandas de sus profesiones durante la crisis sanitaria. Y ahora que la producción está aumentando de nuevo, los líderes sindicales dicen que la puesta al día está resultando en peores condiciones laborales. Los miembros del sindicato dicen que se ven obligados a trabajar horas excesivas y que no se les da un descanso razonable a través de pausas para comer ni suficiente tiempo libre entre turnos. Los líderes dicen que los artistas peor pagados reciben salarios insostenibles y los servicios de streaming como Netflix, Apple y Amazon pueden pagar incluso menos bajo acuerdos anteriores que les permitieron mayor flexibilidad cuando apenas estaban debutando. La Alianza de Productores de Cine y Televisión, que representa a los estudios y otras compañías en las negociaciones, dijo que sus miembros valoran a los integrantes de su equipo y están comprometidos a evitar un cierre. Una huelga siempre es difícil para todos. Todo el mundo sufre, es duro. Pero creo que nuestros miembros tienen la voluntad y la determinación de hacer lo necesario para ser escuchados y que sus voces se traduzcan en un cambio real en la industria, dijo Ryan. Lo que aprendimos de la pandemia es que los empleadores pueden cambiar la forma en que hacen negocios si tienen el interés en hacerlo. Este martes el gobierno anunció un plan que protegería a inmigrantes indocumentados de la deportación si denuncian abusos por parte de empleadores. Rafael Sánchez Cruz nos explica cómo funcionaría ese nuevo amparo para nuestra comunidad. El gobierno federal cesará de efectuar redadas migratorias en lugares de trabajo de manera inmediata. El anuncio forma parte de un plan más extenso de la administración Biden para enfocar sus esfuerzos en empleadores abusivos que explotan a trabajadores indocumentados y no en los empleados. Para que un programa así funcione y sea efectivo para proteger a los derechos laborales, un compañero, una compañera, jornalero en cualquier estado del país tiene que saber que si sufre un abuso, un robo de pago y denuncia, que esa persona va a ser protegida. Por medio de un memorándum interno, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas ha detallado que la meta de su agencia es ir agresivamente en contra de empleadores que no ofrecen condiciones laborales seguras o que no cumplen con salarios justos.

quieren irnos a visitar y agarrar información, este sábado los esperamos. Así que los invitamos para integrarse a nuestro mercadito y los estamos invitando para que vayan a conocer de lo que tenemos, para que vengan y disfruten de las comidas que se venden o de lo de postres y todo lo demás. Así que visítenos este sábado 16 de octubre, horario de 2 de la tarde a 7 de la noche. Los invitamos y somos del Mercadito Carrusel, que estamos cada mes en el Centro Cultural y en la Santiago. Así que para que nos vayan a visitar, y antemano se los agradecemos, nuestro Mercadito Carrusel. Muchísimas gracias y cuídense.